malvada, con una mala mujer, con una mujer malvada. Me estoy muriendo de amor, me está matando la pena. Sufro de angustia y dolor, ella ha sido mi condena. Me estoy muriendo de amor, me está matando la pena. Sufro de angustia y dolor, ella ha sido mi condena. Por una mala mujer, por una mujer malvada.